La Zona Cero. Hoy tenemos un monográfico ciertamente espectacular, bien pudiera ir dentro de algún número especial de la revista National Geographic, porque hablamos de uno de los parajes vírgenes, insólitos, uno de los parajes más bellos del planeta Tierra, junto con Islas Galápagos. Hablamos de la isla de Cocos, una isla perteneciente a Costa Rica, deshabitada, pero llena, absolutamente llena de leyendas. Hombre, el principal tesoro que alberga la isla, no solo es su selva frondosa, no solo son casi 100.000 hectáreas de fondos submarinos, el principal tesoro es eso, el turismo, que deja casi 10 millones de dólares solamente por los submarinistas que quieren ir a contemplar aquella maravilla natural. Pero tiene muchos misterios, encierra muchos misterios la isla de Cocos, y de ella vamos a hablar esta noche con nuestro querido Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te veo vestido de pirata, estás a punto de, claro, ir a la isla, sí, de Cocos, ¿eh? Benito, espada sangrienta. Hombre, Benito Bonito, decía. Efectivamente. Benito Bonito, espada sangrienta, uno de los piratas de principios del siglo XIX. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo de capitán escocés yendo con el tesoro de Lima rumbo a la isla de Cocos. Pues casi, yo creí que vas a decir que iba a ser de Benito Atún. Yo... Benito Bonito. ¿Qué le puso Benito también? Sí. Se llama Benito Bonito, pero vamos, espada sangrienta yo creo que va más, ¿no?, ad hoc. Con... Sí, era un pirata como... Es que daba más miedo que el otro. Daba más miedo, lo de Bonito, el pirata Bonito, como que no demasiado. Bueno, pues hablamos de una isla maravillosa, Jesús, la isla de Cocos, pues es un paraíso virginal todavía, si digo bien todavía, es uno de los grandes parques de Costa Rica, y afortunadamente está en ese país que lo protege todo. Pues sí, la verdad es que Costa Rica, como país de Centroamérica, es uno de los países más monumentales, ¿no? Y de hecho es el que más parques nacionales tiene en proporción a su superficie. Yo soy una de los países donde he estado, y desde luego doy fe, ¿no?, de que es un lugar donde preservan muy, muy bien su naturaleza, su patrimonio, y desde luego quieren evitar a toda costa que les ocurra lo de su vecino Nicaragua, ¿no?, toda la deforestación y toda la barbarie un poco que ha generado la guerra y las guerrillas. Entonces, en ese sentido, es verdad que Costa Rica tiene una conciencia ecológica envidiable, ¿no?, y ha sido ejemplo pues para otros países. Y efectivamente, dentro de lo que es su territorio, aunque en este caso estamos hablando de 500 kilómetros de distancia de Costa Rica, está esta isla de Coco, o de Cocos, o del Coco, tiene distintos nombres, que ahora mismo está considerada, bueno, pues parque nacional. Desde el año 1978 está considerado parque nacional, también es un sitio de patrimonio natural de la humanidad y también declarado humedal de importancia internacional. O sea, todo esto en una pequeña isla, estamos hablando de 24 kilómetros cuadrados, son 2.400 hectáreas, y que agrega una superficie marina de 900 kilómetros cuadrados más o menos de protección absoluta. Es decir, estamos hablando de una reserva natural importantísima. Es riquísima en todo lo que es la fauna, la flora, pero lo que, en fin, congrega un poco este monográfico es que ha sido un lugar de piratas, de corsarios, de todo tipo de bandoleros marinos de la época. Y lo curioso es que este pequeño sitio ahí perdido en el Pacífico todavía, dice la leyenda, que alberga al menos tres tesoros que no se han encontrado todavía. Tres o cuatro, si incluimos el de Benito Bonito, que también tiene su pequeña historia. Así que por todo eso yo creo que sí se merecía este monográfico, porque es poco conocida esta isla. Está en el Océano Pacífico, Carlos, sí. Y bueno, pues ahí puedes ver transitar ballenas azules, tiburones de todas clases, es una maravilla, ¿no? Por eso, deshabitado, nada, acabo de ver que tiene 70 especies de plantas endémicas, 362 de insectos, 2 de reptiles, lagartijas, salamandra, 3 especies de arañas, bueno, hay de todo. No, le pregunto antes... ¿Y submarinistas? Claro, que además es el gran problema, porque uno de los grandes problemas que hay es que la riqueza natural de la isla de Cocos, y ahora lo voy a relacionar con los piratas, está muy amenazado precisamente porque había una caza indiscriminada, sobre todo de tiburones, en las zonas costeras cerca de la vía de Chatham, y bueno, pues el problema que había es que el gobierno de Costa Rica ha tenido que intervenir progresivamente para evitar que... Sí, esto como, de la zona, como lo que ocurría en Galápagos, ¿no?, con los pepinos de mar y todo. Claro, algo muy parecido pasa en Galápagos. Bueno, ya Galápagos, como se hizo tan famoso después del viaje del Beagle, pues la verdad es que Galápagos siempre ha tenido una especie de consideración de protección especial, sí, que realmente Centroamérica no tenía. La verdad es que, como Jesús sé que conoce Costa Rica, le he preguntado si había estado en la isla de Coco, porque es fascinante, es cierto, lo que este país ha hecho. Lo que ha hecho y cómo se ha librado del destino, según mucha gente, inevitable de las naciones de América Central, explotadas por el imperialismo y demás. Y eso demuestra lo que hace el buen gobierno, cuando se quiere. Y punto. La verdad es que voy a relacionar esto con lo de los piratas porque es la razón fundamental. La población de Costa Rica vivía, durante la colonización española del siglo XVI y XVII, básicamente en las zonas de clima templado húmedo, es decir, más próximas o parecidas al clima europeo, y vivían principalmente en la zona central, en las mesetas altas. Eso generaba un gran problema, y es que la costa, los humedales costeros, y no solo de Costa Rica, sino también en Nicaragua y El Salvador, estaban enormemente deshabitados, ya para qué hablar el Darién y la jungla panameña y del norte de Colombia. Eso generaba un enorme espacio vacío, por decir una manera, entre las grandes ciudades españolas costeras, es decir, prácticamente entre Acapulco, como puerto del norte, y San Blas y Panamá, no había nada. Entonces, eso daba una enorme ventaja a los corsarios, a los piratas, porque situaba el gobierno español en una situación muy difícil, que era la de proteger una línea de costa excesivamente larga. Entonces, ¿por qué, en cambio, todas las leyendas de tesoros escondidos de piratas, con la descripción que acabo de dar, apuntan a la isla de Coco? Pues por dos razones fundamentales. La primera, porque estaba muy cerca de lo que era el principal emporio español de la zona, que era Panamá. Y lo segundo, porque estaba deshabitada. Pues que además tenía una tercera ventaja que no es nada desechable. Recordemos que está a unos 550 kilómetros de la costa. Efectivamente. Sí, está a 532 exactamente. Entonces, la proximidad es relativa. O sea, tampoco está enfrente. Pero daba una ventaja esencial. Es que desde la isla de Coco y desde las zonas próximas, es muy fácil coger la corriente que te adentra hacia la zona noroeste del Océano Pacífico. De manera que es un sitio desde el que es fácil escapar, por decir una forma. Aparte de todo, es una isla lo suficientemente pequeña para que un tesoro escondido o algo que haya que proteger pueda ser rápidamente localizado sin tener que detenerse demasiado ni hacer una gran incursión al interior de una zona pues problemática o complicada de proteger. En España ni se planteó siquiera los gobiernos virreinales el proteger o defender Isla de Coco, si no hicieron algo parecido a lo que hicieron con Juan Fernández. Pero que lo descubre un navegante español. Sí, pero además es interesantísimo, pero no solo porque lo descubrió Juan Cabezas, sino porque en el mapa de Nicolás de Sliens, que es de 1556... ya aparece la isla. Si de alguna manera había llamado mucho la atención, hasta el extremo de que la colocó un cartógrafo francés que además hizo una carta náutica que era enormemente popular entre los corsarios franceses que operaban, ingleses que operaban en aguas del Pacífico. Motivo por el cual el hecho de estar en las cartas náuticas lo convirtió rápidamente en un imán, en un sitio al que se podía ir por la sencilla razón de que estaba registrado. Entonces eso le generaba también una cierta facilidad a los corsarios para identificarlo como un posible lugar de destino. Pero no se convirtió en una tortuga cualquiera, ¿no? No, nunca se convirtió en una tortuga. De hecho, nunca hubo asentamiento corsario de Perth. Por cierto, en Tortuga jamás hubo tesoros escondidos. Porque en el momento que había piratas era fácil encontrarlos. Claro, es que era automáticamente un lugar, un punto de ataque. De hecho, España destruyó Tortuga entera. Sin embargo, nunca se le ocurrió destruir Isla de Cocos porque no había nada que destruir. No había nada que destruir. Entonces, era el mejor sitio. Hombre, nadie esconde los tesoros donde en su casa. Es decir, los pone en un sitio donde se supone que sea difícil localizarlos. Tanto que no lo localizan los propios piratas. Pero atención, Jesús Callejo, porque tenemos en estos 24 kilómetros cuadrados nada más y nada menos que tres tesoros enormes. El de Lima, por ejemplo, nos habla de 30.000 toneladas, una barbaridad. Ese es el último. A ver, tenemos constante que está ahí. Empezamos por Davis, como llamamos con pero el... Primero en un, el escocés este. El primero sería el Davis, estamos hablando del siglo XVII. Pero un tacaño, creo. Sí, bastante. El capitán Edward Davis. Camarró allí bastante. No, amarró una fortuna. Amarró una fortuna. Amasó una auténtica fortuna saqueando las ciudades costeras desde México a Ecuador. El tío no dejaba títere con cabeza y se sabe que tuvo pues una gran fortuna precisamente por este saqueo, ¿no? Y de hecho incluso se comenta que saqueó el León de Nicaragua en el año 1685. ¿Dónde fue a parar toda esta fortuna? Evidentemente a la isla de Coco. Y allí parece que está enterrada. Lo que ocurre es un denominador común con todos ellos, es que todo el mundo lo esconde allí pensando que algún día lo va a recuperar, pero luego, pues eso, son asesinados, hay ciertas revueltas, son capturados y nunca llegan a volver a la isla de Coco para volver a recoger ese dinero, ese tesoro, esa fortuna inmensa que habían amasado durante todos los años de rapiña. Por lo tanto, el primero sería el de Edward Davis, que allí permanece por lo menos desde el año 1685 sin que se sepa que nadie le haya podido capturar y recoger ese tesoro. Segundo, el de Barrett Graham. En el año 1818, ya nos pasamos unos cuantos años, y además parece que entre medias sí hubo otros piratas que llegaron allí para intentar rescatar otro tipo de riquezas. Nadie encontraba nada. Es muy pequeña la isla, pero es muy abrupta, es muy volcánica, y por lo tanto no es fácil excavar en determinados sitios, y menos es recoger las determinadas pistas que han dejado las tradiciones orales, porque mapas del tesoro no había en este caso, y las tradiciones orales eran como muy difusas, muy ambiguas, ¿no? ¿Pero Graham no estaba al servicio de la corona española? Un tiempo lo estuvo, sí. Pero Cuando no, lo curioso es lo de William Thompson, el caso que tú has citado al principio, que él sí estuvo al servicio de la corona y además pues la corona confió indebidamente. Sí, pero bueno, vamos a poner si quieres el primero, el segundo en este caso, el segundo en cronología, que es el de Bennet Grahat, que en 1818 se apodera de un cargamento de oro procedente de Acapulco, de México, y una vez más, para de que lo lleva a la isla de Coco, lo entierra, desaparece Bennet Grahat y desaparece toda memoria y todo vestigio del lugar exacto donde puede estar escondido. Benito Bonito sería, vamos a meterle como el tercero, ¿no?, con su nave Leasing en 1820, pero no hay constancia histórica de que realmente dejara el tesoro, aunque sí hay constancia legendaria, por decirlo así. Y el fabuloso tesoro de Lima, el que tú hacías referencia al principio, yo creo que es ese inmenso botín que fue amasado, ¿no?, por las autoridades civiles y religiosas españolas en 3 siglos de ocupación del Perú. Sí. Y que, ahí decía yo, y que entregaron insensatamente a Thompson en el año 1825 al marino escocés William Thompson para que lo guardara. Y para que lo guardara a cambio de un porcentaje. Thompson dijo, vale, bien, perfecto, esta es la mía. Entonces, lo que pasa es que 1825, Carlos, ya es una fecha un poco rara, ¿no? Es que explico en qué consiste la leyenda, que por cierto tiene ciertas dudas. Pero todo esto es cuando desmantelaron las iglesias, los panes de oro, todo aquello, ¿no? Claro, vamos a ver, en 1825... Pero fue después de Ayacucho, ¿no? Justo es en el intervalo que hay entre la rebelión de Olañeta y la batalla de Tumusla. Vamos a ver, lo intento explicar porque la verdad es que es complicado. Sí. Durante el último periodo del virreinato, bueno, hay dos ejércitos virreinales que ganan la guerra, realmente. Uno es el de México. En México simplemente lo que hacen es que hacen un pacto de las 3 garantías y lo que hace es que el ejército de México junto con los se une a los rebeldes y se crean un país para ellos mismos. Y el caso de Lima es prácticamente idéntico. Es decir, cuando el virrey está a punto de acabar con los últimos restos de los ejércitos republicanos, menos con los de Chile y Argentina que combaten en el sur, se produce un problema y es que recibe las noticias de que se ha amotinado el ejército que iba a partir para allá, el de Cabeza de San Juan, la rebelión de Riego, y que se instala un régimen liberal en España. El trienio. Exacto. Entonces, eso provoca, curiosamente, una guerra civil entre los propios españoles, bueno, o realistas, cuando están a punto de decidir la guerra a su favor. Entonces, esta locura, este suicidio absolutamente claro, colectivo... Claro, eso ya lo tenían desde Pizarro y Almada, claro, ¿no? que se desmorone lo que queda del imperio. El virrey está destruido, su ejército, en Ayacucho, pero en lo que hoy es Bolivia, es decir, en lo que era el Alto Perú, se mantiene todavía el antiguo rebelde Olañeta hasta que es vencido en Tumusla. Bueno, durante este periodo de caos, dice la leyenda, porque yo tengo muchas dudas sobre la existencia real del tesoro de Lima, entre otras cosas porque las navegaciones, es decir, los barcos de la flota que había creado Lord Cochrane, el famoso Lord Cochrane, uno de los más grandes corsarios de la historia, que combatía para la República de Chile y, por tanto, también para Perú, hubieran evitado prácticamente, si tenían un bloqueo prácticamente total sobre, de hecho, el Callao, que es la última posición española que se rinde en Perú, que se rinde en 1826, junto con Chiloé. Si realmente el Callao que queda aislado, que es donde se rinde Rodil, que aguantan solo 2 años, era el único puerto desde el que podía haber salido, era el puerto de Lima. Pero prácticamente desde 1824 ya no hay... No hay. Porque el virrey queda aislado en el norte, es decir, en las montañas, perdón, en el oeste, en las montañas, Tumus, es decir, Olañeta combate solo en el Alto Perú, y la costa la han perdido, pero mantienen el Callao, el puerto de Lima. El puerto de Lima se mantiene más españolas 2 años después de Ayacucho. Sí. Entonces el problema que es que no tenían por dónde sacarlo. Entonces dice la leyenda que habían conseguido, a través de decir, bueno, de que en los últimos momentos del virreinato... Bueno, luego digo por dónde nace esta leyenda y por qué va a la isla de Coco. Digamos que el problema consiste en que hay rumores de que los últimos actos consisten en hacer una especie de desmantelado general de todo lo que queda, acumular las riquezas inmensas que se podían haber obtenido, porque el virreinato de Lima era muy rico, y tal y como ha dicho Jesús, eso se le encarga a un capitán escocés, de dudosa reputación, por cierto, porque había combatido para los dos lados, al que se le solicita o se le pide, porque no había otra forma, que se encargara de la custodia del tesoro, que lo hiciera llegar de alguna manera a España, y que luego se quedara con el contrato, porque es como las patentes de corso, es decir, les tenía una patente para, con eso, el poder de esa manera justificar el porcentaje que le correspondía. Por supuesto, si te he visto, no me acuerdo. Claro, entonces aquí tenemos en el año 1825 a un capitán escocés subiendo a su buque o buques, porque yo no sé. Es la primera flotilla. Sí, además tiene su nombre, es el Mari Dear, ¿no? Era una goleta suya. El Querida María. El Querida María y todo el tesoro. Bueno, por cierto, ¿se habéis dado cuenta de la maldición de Coco, no? Todo el que llega no sale. Pero se cae el tesoro, pero no él. Sí, bueno, estamos hablando de... ¿Cuánto? ¿30 toneladas? ¿300 toneladas? Nunca se sabe. No se sabe, es verdad. Nunca se llegó a saber, porque nunca llegó a su destino. Está en algún sitio enterrado en la isla de Coco, que es un poco lo que dice la leyenda. Parece que más que... Exacto, pero que más que un tesoro ingente en cantidad, era enormemente valioso. Es decir, habían elegido lo mejor de lo que tenía el virrey Desde luego los republicanos no lo encuentran cuando toman el Callao. Sí, pero una goletita, Carlos. Sí, pero una goleta, si lo que lleva de repente es, no sé, pues estoy pensando, por ejemplo, un disco de oro de un metro, de tres metros. Pues alto. Hablaban de cúpulas, de las cúpulas de las iglesias bañadas en oro, claro, y cosas así. Prácticamente todo lo que pudieron. Casi todo eran mucho reliquias religiosas. Se había fundido en gran parte, otra parte no, entonces, bueno, una goleta lo podía transportar de sobra. Una virgen tamaño natural. También. Exactamente, es otra de las cosas. De hecho, sí, se hablaba de eso, de una talla dorada de la Virgen y de algunas monedas de oro. Claro. Un poco de lo poco que hay constancia. La cuestión es... Y las espadas macizas aquellas de oro, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ¿sabéis que hubo uno, una vez que ya estaban todos estos tesoros enterrados, hubo alguien, ya en el siglo XX, un alemán, le llamaban Kistler, el ermitaño... Pues que Kistler hizo una colonia... Pasó 17 años... Buscando. Bueno, buscando, haciendo hoyos a diestro y siniestro, un joyero auténtico, ¿no? Haciendo joyos... Este era Sulten, bueno, era el Sulten este de Coco. A los 17 años, él y su mujer, los dos, no llegaron a encontrar nada, o sea, le fue prácticamente imposible. Fíjate que él sí recopiló muchísimas de las leyendas, de las tradiciones, de todas esas tradiciones, claro, orales. Pero fue imposible. Esto lo extraño, en una pequeña isla de 24 kilómetros cuadrados... Ahí está, por eso es la leyenda. ¿Puede haber algún tesoro? Hombre, posiblemente sí, porque es verdad que pasaron que sí. Más de estos cuatro piratas que acabamos de decir y más de estos tres tesoros posiblemente. ¿Pero tú crees que a lo largo del tiempo en esa pequeña isla no se hayan podido encontrar? Claro que se habrán encontrado, lo que pasa es que nadie habrá dicho nada, porque si no, parte de ello pertenecería a Costa Rica. Yo que la historia de Gisler es genial. Gisler es el segundo intento de Costa Rica con la Isla Coco. El primero fue una colonia penitenciaria, que era lo clásico, donde mandaban los penados, que fracasó a finales del siglo XIX. Pero Gisler resucitó al gobierno de Costa Rica una patente, así, literal, para hacer una colonia con ciudadanos alemanes. Llevó inmigrantes alemanes para intentar hacer una colonia agrícola, agropecuaria, en Isla de Coco. Fracasó a principios del siglo XX, pero él ya tenía en mente la idea de que, bueno, una cosa es que fracasa la colonia, otra cosa es que si se hacía rico, le da igual. Bueno, fue nombrado gobernador. Claro, de hecho estaba todo ya con un pico y una pala. Que claro, si se la conocía mejor que nadie, 17 claro. años, ya me dirás. Claro. Y no tenía que hacerse pasar todo el día agujerando la isla y metiéndose en las cascadas y las grutas y así contra balas. Hay que reconocer que antes de que se iniciara la colonia agrícola, ya era una colonia penal. Uh-huh. O sea, que ahí llevaban a la gente pues, para que se muriera de asco, literalmente. Exactamente, una especie de isla del diablo. Hombre, a ver quién se iba a escapar allí a 500 kilómetros de la costa. No llegó al extremo de España que eligió la isla Juan Fernández como colonia penitenciaria, que es el lugar más horroroso del mundo para que te envíen. La última búsqueda del tesoro, que sería como la última etapa, ¿no?, de la isla de Coco, es la que se refiere a... Bueno, pues estamos hablando del primer cuarto del siglo XIX y que finaliza con una última expedición en búsqueda de este tesoro o de los varios tesoros, ¿no?, que hayan encontrado por parte de John Hodges y Leonel Pacheco en el barco Dulcinea, o sea, buen nombre, ¿no?, que le pusieron. Es una expedición, esta última, que se autorizó en el año 1992. ¿Eh? O sea que, como ves, muy recentiza. La última, pero se han constatado, se han confirmado unas 500 expediciones a lo largo de la historia. Claro, por eso te digo que ahí está, ese es el gran enigma que tiene la era de Coco. O sea, eso, 500 ilustrados buscando el tesoro y no lo encuentran, ¿no? Ilustrados, ya digo que Gisler es el más conocido porque yo creo que fue el tesón, una especie de Schliemann, pero fracasado porque no llegó a encontrar nada. Claro, le hicieron gobernador por hacerle algo, ¿no? Porque, claro, no, sabía toda la población de... Por cortesía. De peces, incluso. Sí. No, era por cortesía. Bueno, y la verdad que yo creo que fue una de las personas que también intentó ayudar, ¿no?, a preservar esa naturaleza salvaje que había por aquella época. Y esa es la última de la que yo tengo constancia, del año 92, ya totalmente aburrido. Yo no sé si habrá alguna más posteriormente, pero han dejado todo aquello por imposible, sencillamente porque ya es un espacio protegido. Eso yo creo que ha tenido un buen criterio ahí. Me parece muy bien. Costa Rica, precisamente para evitar, pues, todos estos buscatesoros, ¿no?, que normalmente... carecen de cualquier tipo de cultura y de educación, porque lo único que van es con el pico o la pala. Bueno, ya si fuera con eso, por lo menos era un aspecto romántico, ¿no?, de buscar tesoros. Ahora ya van con dinamita y con determinadas cargas explosivas que lo que hacen es ahuyentar un poco toda la fauna autóctona. ¿Cómo se llama este cazatesoros? Fisher, Mel Fisher. La verdad es que te llega uno de estos y te los quilma, ¿eh? O sea, sí. No sé lo que puede encontrar allí. Desde luego, yo creo que la fama... es posiblemente inmerecida, pero sí ha dado a toda la isla ese aire romántico, ese aire de piratería en la época dorada de la piratería, y posiblemente, ¿por qué no?, alguno de estos tesoros de los que acabamos de comentar pueda estar allí aguardando un buen momento. En cualquier caso, que lo encuentre, que lo done a cocosisland.org. Es la fundación que protege. Sí. Hombre, y si quieren enviar una de esas espadas natural, que es una de esas espadas de oro macizo aquí al programa, pues también será bien recibida. No vamos a hacer negocio con ella, simplemente la vamos a exhibir aquí en nuestros estudios. A mí me tiene esto muy sorprendido ahora que estoy preparando el libro de los conquistadores, como sabéis, pues sí. Claro, ese tesoro de Lima es que habla de una treintena de espadas de oro macizo, ¿no? Madre mía, sí. Y claro, el valor es incalculable, o sea, es no sé, pero es que tampoco está muy confirmada la presencia de esas espadas. espadas en Perú, ¿no? Claro, ahí está el problema. Todo el problema del tesoro último, el tesoro de Lima. Los otros son mucho más factibles, ¿eh? Sí, el primero, el de Davis y el Bachelor Light, la verdad es que... El cofrecito, tal, eso sí puede Sin ser. Sin embargo, claro. El de Lima, el problema es que tiene dos problemas insolubles. El primero, por dónde sacar el tesoro, y el segundo, por qué nadie lo vio. La verdad es que es muy complicado. Sí. Bueno, recordemos, vamos a enumerar esos tesoros, Jesús, por si algún aventurero se quiere acercar. Pues alguno, venga, vamos a hacer incluso los cuatro. A ver, los cuatro. El primero, el del capitán Edward Davis, que sí, estaríamos hablando del siglo XVII. Después el de Bennett Graham, estamos hablando del año 1818. Vamos a hablar de un tamaño medio. Sí, un tamaño medio. Este es de Acapulco. No sé, algo encontró en Acapulco y lo enterró en la isla de Coco. Sí. El tercero, el de Benito Bonito, estaríamos hablando de dos años después, sobre 1820. Esto vamos a dejarlo en cofre. Y el gran tesoro, el fabuloso, el Tesoro de Lima, el que se llama el Tesoro de Lima, el que encargan las autoridades españolas de una forma insensata a William Thompson, y ese es el que se ha perdido en algún sitio indeterminado, o bien del Pacífico, porque posiblemente no hay que descartar la posibilidad de que lo tiraran, ¿no? Porque sabes que al final fue capturado Thompson y ante la inminencia de esa captura pudiera tirar parte o todo el tesoro en alguna parte, en alguna zona indeterminada del Pacífico, por lo tanto a saber cuándo se encontrará, o bien en la isla de Coco. Esos son los cuatro tesoros que se han estado buscando de una forma reiterada en esas 500 expediciones, incluida esa última del año 1992, e incluido, en fin, al persistente Hitler, el ermitaño, como se le llamaban, el famoso gobernador, que si dio sus frutos, desde luego nunca nos hemos llegado a enterar tras esos 17 años de búsqueda incansable. En definitiva, esto es una especie de... Isla del Roble. De Isla del Roble, efectivamente, me está leyendo el pensamiento. Vale. Con la diferencia de que en la Isla del Roble solo hay uno, se han hecho muchísimas expediciones y hay muchísimos más datos técnicos, históricos, de todo lo que se está ocurriendo ahí. Aquí, la leyenda pesa más que la historia, pero desde luego, qué bonito, ¿no?, que en una pequeña isla de 24 kilómetros cuadrados pueda albergar tantos tesoros de piratas. Bueno, Carlos, ¿no te pide el cuerpo cogerte un año sabático y nos a la isla del Coco? Sí, me voy, pero no acabar, que cabe otro. Bueno, ya le contrato. Con la maldición, ya sabes. Pero sabes que deja el tesoro allí y luego desaparece. Bueno, está bien, vamos, cavamos Jesús y yo, pero luego nuestra parte será mayor, ¿eh? Luego hablaremos de vuestro tesoro, algo habréis dejado. Bueno, como anécdota, que Spielberg parece que se inspiró para en esa isla para la isla nublar, ¿no?, de Parque Jurásico. O sea, eso sí que es un tesoro, ese sí que lo pilló con tanto disonante, ¿eh? Efectivamente, eso es la anécdota, eso es lo importante y que tienen que retener un poco los Fíjate que bien caería, ¿eh? Es la Nublar ahí habitada por velociraptores y bichitos. Va a ser difícil, sí, en esa pequeña superficie. Va a ser desapercibido un poco. Bueno, mira, yo lo siento, pero ya sabéis lo que pienso sobre Spielberg. Si él lo ha dicho, porque puede ser. Palabra de Spielberg.